Hola, muy buenos días. Saludos a todos los oyentes. Yo soy Vicente Fons y esto es el podcast Mis Comentarios, que pueden encontrar en http://miscomentarios.info y también en el canal 2 del EMN. Hacía tiempo que no grababa, pero bueno, vamos a continuar con el tema de la privacidad. Previamente voy a leerles el artículo número 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adaptada y proclamada por la resolución de la Asamblea General 217A del 10 de diciembre de 1948. Concretamente, el artículo número 12 dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Ahora bien, ¿se respeta en España la privacidad de las personas tal y como dice este artículo de los derechos humanos? Y no solo en España, sino en todo el mundo. Veamos. Nuestras ciudades están cada vez más llenas de cámaras que graban a todas las personas que pasan a su alcance, sin ninguna discriminación. Cámaras que son tanto públicas como privadas. Pero todas ellas hacen lo mismo. Grabar a quien se pone a su alcance. Y me atrevo a asegurar que pocas de ellas están autorizadas y menos aún que cumplan con las normas de control adecuadas. Hace tiempo que las compañías telefónicas guardan los registros de nuestras conexiones telefónicas, tanto a través del teléfono fijo como en los móviles. También se hace lo mismo con nuestras conexiones a través de Internet. Y hay incluso quien se cree que Internet es anónimo, y nada más lejos de la realidad. Nuestro ISP guarda los datos de nuestras IP y a dónde nos hemos conectado con ella, de tal forma que se puede conocer perfectamente todas nuestras andanzas por la red, a disposición de que la autoridad competente se las pida. Y ello además saltándose a la autoridad judicial, que es, o debería ser, la única autorizada para reclamar esos datos. Así pues, es un hecho que se nos está tratando como a delincuentes en general, mientras no se demuestre lo contrario, algo que debería de ser justo al revés. Y esto es solo lo que se ve en la superficie, porque si rascamos un poco más, veremos que desde hace tiempo se nos está vigilando a todos con servicios como Echelon, que oficialmente no existe, pero que está ahí a la escucha permanente. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Pues si la ley nos trata como a delincuentes y no respeta siquiera la Declaración Universal de los Derechos Humanos, deberemos ser nosotros, los ciudadanos, los que tomemos las debidas protecciones para dificultarles la tarea. Y no se trata de decir y pensar que si yo no soy un delincuente, no tengo nada que temer. Pensando así, poco a poco estamos perdiendo nuestros derechos y cuando nos demos cuenta de ello será demasiado tarde. Desde el 11S todo ha cambiado, y lo que es peor, según ellos lo hacen por nuestra seguridad. Solo que son ellos los que realizan los autoatentados para que nosotros les pidamos que nos protejan. Hay varios software que tratan de proteger nuestra intimidad en Internet, pero voy a hablar de uno de ellos, en concreto de Tor, que es un software que enmascara la IP. ¿Para qué sirve Tor y cómo trabaja? Tor es un software creado en principio para ayudar a los internautas de países en donde la libertad de expresión brilla por su ausencia. Pero los tiempos que corren, ¿dónde hay un país en donde exista una verdadera libertad de expresión? ¿Cómo trabaja Tor? Pues simplemente, al realizar una conexión con una web, por ejemplo, se realiza en primer lugar con un servidor proxy, que a su vez la traslada a otro y así sigue realizando saltos hasta que desde uno de ellos se realiza la conexión efectiva con la IP de ese proxy, por lo que tu ISP solo sabrá que has conectado a la IP de un proxy, pero a partir de ahí ya no sabrá nada más. Solo el primer proxy con el que conectabas sabrá tu IP real, pero la web destinataria no lo sabrá. Además, con cada clic o entrada que se efectúe en las páginas de la web, se estará recibiendo una IP diferente, que incluso pueden ser de países muy diversos y alejados unos de otros. Si además abrimos nuestro propio servidor proxy para que pueda ser utilizado por cualquier otro internauta, nuestra conexión pasará primero a través de nuestro proxy, por lo que ni tan siquiera el siguiente proxy sabrá si la conexión es nuestra o procede de otra IP ajena a nosotros. Claro que esto también tiene la cara fea, y es que conectar a través de varios proxies hace la navegación mucho más lenta. Pero, curiosamente, cuanto más lenta sea, más seguridad tendremos que a que nadie va a poder fisgar las webs o los lugares que visitamos. ¿Por qué utilizar un software como Tor? Pues simplemente porque en casi todos los países últimamente nos están tratando como delincuentes, con el agravante de que todos somos culpables mientras no se demuestre lo contrario. Así pues, salvaguardemos nuestra privacidad por nuestros medios, ya que ellos hacen todo lo posible porque no la tengamos. Y este ha sido mi comentario de hoy. Cualquier opinión sobre el mismo será bien recibida en la dirección electrónica vicente.fons@gmail.com. Hasta el próximo.